Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiar. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Divulga Ciencia, donde dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. Estamos transmitiendo este programa desde casa, en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Divulga Ciencia. Recuerden que el día de mañana lo podrán ver nuevamente por nuestra página de Facebook, que es Quinto Pilar Divulga Ciencia, y se transmitirá también por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Esto va a ser a las 17 horas. No te olvides de seguirnos y suscribirte a este programa para no perdértelo cada semana. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña nuestra coanfitriona Pau Guijarro. Bienvenida, Pau. Hola, Robert. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan hoy. Como siempre, un gusto para mí compartir los jueves con ustedes, en realidad ahora desde casa, pero siempre con la mejor disposición de compartir con ustedes un mundo que siempre estamos por descubrir. Ese es nuestro objetivo, siempre compartir con ustedes datos que nos ayuden a entender un poco más de este planeta. Como ya lo dijo Robert, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y transmitiendo en vivo en este momento a través de nuestro canal de YouTube, así que vayan sumándose, que estamos aquí listos para compartir con ustedes más lo que antecede en este mundo y sus porqués. Hoy pondremos nuestra mente en órbita y conversaremos con nuestros invitados sobre varios hitos en las misiones tripuladas, sus objetivos y descubrimientos. Robert, ¿somos humanos curiosos con lo que acontece en el espacio? Por supuesto, yo me imagino a todas estas personas que sin tecnología, que tal vez sin imaginación o sin conocimiento de lo que pasa fuera de este planeta, ¿cuántas veces tal vez pensaron en llegar hacia la Luna, hacia Marte, hacia otros planetas e incluso hacia las estrellas? Tal vez es algo que hasta el momento estamos soñando, pero los seres humanos somos por naturaleza exploradores. Nuestra curiosidad nos ha llevado a desafiar nuestros propios límites, desarrollando tecnología cada vez más avanzada que nos transporta cada vez más lejos. Durante mucho tiempo solo podíamos soñar con alcanzar estos objetos celestes. El día de hoy, inspirados por el éxito de la misión Demo 2 de la NASA en colaboración con SpaceX, que este fin de semana llevó a dos astronautas hacia la Estación Espacial Internacional, por esta razón vamos a conversar sobre viajes espaciales. El programa Apolo fue el tercer programa del vuelo espacial humano llevado a cabo por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de la NASA, que logró llevar a los primeros hombres a la Luna. Inició en 1969 y finalizó en 1972. Fue concebido por primera vez durante la administración del presidente estadounidense Eisenhower como una nave espacial que transportaría a 3 personas. Este programa llevó a los primeros humanos a pisar la Luna. Para entrar en el tema de hoy, entonces, tenemos a 2 invitados muy especiales, a quienes agradecemos mucho por su tiempo y por su interés, y por su también interés, ¿no?, de conocer el mundo y sus porqués. Nos acompaña Camila Órdenes. Ella es magíster en física de la Universidad Católica del Norte y actualmente estudiante de doctorado en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Su investigación está relacionada con el estudio de las posiciones de estructuras de gas y polvo en las regiones centrales de la Vía Láctea. Conocer su posición es importante para comprender su interacción con el agujero negro central de nuestra galaxia, así como también con la alta densidad estelar a su alrededor. Además, esta información nos revelaría dónde se encuentran posibles regiones de formación estelar y cómo esta puede ocurrir bajo la acción de las fuerzas de marea ejercidas por el agujero negro central. Bienvenida, Camila. Muchas gracias. Es un gusto, Camila. También nos acompaña Jonathan Quirola. Él estudió física en la Escuela Politécnica Nacional. También estudió una maestría en astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este momento está desarrollando su tesis doctoral en esta misma universidad, estudiando la fusión de estrellas de neutrones. También trabaja con todo tipo de eventos transitorios, así como está trabajando en la búsqueda de la contraparte electromagnética de detecciones de ondas gravitacionales. ¡Qué increíble, Jonathan! ¡Bienvenido! Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Paula. ¿Qué tal? Camila. Mucho gusto, Jonathan. Qué chévere. Gracias. Tenerlas aquí. Nos un gusto. Creo que se nos quedó un poquito apagado con el internet. Sí. Ajá. Bueno, no hay problema. Ya. Ay, porque... que me fui nuevamente. Que súper chévere, ¿no? Para nosotros a veces, no los ecuatorianos, quizá Latinoamérica, si ustedes me corrigen luego, esos son temas que realmente no estamos, a los que no estamos muy relacionados, ¿no? Por eso súper chévere y sobre todo tener a una astrofísica mujer, a un compatriota también que está estudiando este tema, súper chévere. Así que para empezar quisiera preguntarles, así disculpen nomás que me meto un poco en sus vidas personales, pero es una curiosidad mía. ¿Cómo es que ustedes deciden, se interesan y se inspiran por estudiar astrofísica? Súper importante conocer eso. No sé, empezamos por Camila. Sí. Creo que siempre desarrollé un poco de curiosidad o afinidad con la ciencia. No sé, partiendo por la matemática cuando uno es más pequeño y luego uno empieza a estudiar física, por lo menos en mi caso, yo estudié física en mi pregrado y en el magíster. Y en particular con la astronomía lo que me pasa es que es un campo aplicable de la física, sino que ya no es a veces tan abstracto y uno puede aplicar directamente esto a algo... digamos, que genera mucha curiosidad, por lo menos aquí en Chile, en el público en general, la gente está muy interesada en astronomía, quizás porque hay muchos telescopios en Chile, entonces de alguna manera el público chileno está relacionado un poquito con la astronomía. Ajá. Y eso, yo creo que más que todo es eso, aplicar la física a un campo que parece como, wow, ¿qué habrá aquí? Eso es más que todo, esa es la motivación. Y sobre todo, Camila, que a veces uno dice astrofísica es de hombres, ¿no? Porque eso siempre es lo que nos ha metido en la cabeza, eso siempre sí. Es lo que se muestra en las imágenes, lamentablemente, cuando comunican esto, es relacionado a hombres. Dime tú, ¿cómo funciona ahora que tú estás haciendo tu doctorado en esto? ¿Hay más estudiantes mujeres, más estudiantes hombres o cómo es la dinámica, no? O sea, partiendo de la ciencia en general, yo creo que siempre han habido más hombres, uh-huh. eso es verdad. Uh-huh. Si voy a la parte de física, también siento que hay más hombres, pero afortunadamente, por lo menos aquí en la Universidad Católica, donde estoy haciendo el doctorado, en astronomía o en astrofísica, el número de hombres es más o menos similar al número de mujeres y eso me parece súper importante. Uh-huh. Siento que en general en toda la ciencia el número de mujeres que están participando de esas investigaciones va en aumento. Y lo que se espera, yo creo, es que sea una tendencia no solo aquí en Chile, sino que en todo el mundo. Las mujeres uh-huh. también estamos llevando un movimiento muy importante que nos pone uh-huh. al igual que los hombres en todos los ámbitos. Y creo que las mujeres desde pequeñas ya estamos o ya están sintiendo de que son capaces de abordar temas de investigación o estudios relacionados con la ciencia, y eso me parece fascinante, es muy importante para el desarrollo científico, no solo tener hombres, sino que hay muchas mujeres con muchas capacidades que son capaces, valga la redundancia, de hacer este tipo de estudios. Uh-huh. Jonathan, cuéntanos, en tu caso, ¿qué te inspiró? Bueno, yo estudié física en el pregrado, y bueno, la astronomía siempre lo vi como esa parte de la física más sensual, por así decirlo. Más activo, porque, claro, porque tú ves imágenes de galaxias, de imágenes de estrellas, y eso es algo que es muy influyente, porque primeramente son cosas que te parecen muy lejanas, pero a la vez, con la astronomía, tú te das cuenta de que uno puede estudiarlas desde aquí. Y lo otro es la ciencia ficción. Uh-huh. En nuestro vocabulario tenemos ciertas palabritas, agujero negro, no sé, supernova, estrellas que están en casi nuestro día a día, no entendemos muy bien, entonces creo que esas dos cosas fueron las que de alguna forma fueron llevando hacia el mundo de la astronomía, uh-huh. de a poquito. Sí. Camila y Jonathan, me gustaría preguntarles, bueno, creo que a muchos de nosotros, a pesar de no estudiar astronomía, nos ha inspirado un montón de cosas que, como tú dices, que puede ser la ciencia ficción, pueden ser otras personas que hablan sobre estos temas, sobre estrellas, sobre el cosmos, sobre planetas, viajes intergalácticos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, en mi caso, quien me inspiró para acercarme un poco de manera amateur a esta ciencia ha sido, por ejemplo, Carl Sagan, también Bill Nye, han sido estas figuras que incluso como el mundo de Big Bang en nuestra época nos traían la idea a la pantalla chiquita de que podíamos en algún momento ir al espacio exterior. ¿Cuál fue su figura o cuál fue su inspiración cuando eran de chiquitos? Parto yo. Yo creo que en mi caso, no sé si me interesé de tan chica en la astronomía en particular, pero sí siento que Carl Sagan es un referente importante, porque él fue de los pioneros en acercar una ciencia dura y explicarla en palabras simples para cualquier persona que no estuviera realmente involucrado en esa área, digamos. O sea, a la larga no tenías que ser un experto para entender y podía explicarlo con palabras simples. Y eso me parece altamente valorable, que se pueda hacer y acercar la ciencia, que siento que es un deber que tiene todo científico, llevarlo a cabo, me parece que eso es lo más importante. Jonathan. Bueno, particularmente en mi caso yo recuerdo que a mis 14 años leí un libro de Isaac Asimov, en donde hablaba de los venusianos y no recuerdo ahorita el nombre del protagonista, pero toda esta trama alrededor de planetas, de civilizaciones alienígenas, extraterrestres, como que es bastante interesante y te engancha bastante. Y también lo otro como personaje, el mundo de Big Man. O sea, por supuesto. Era extremadamente lúdico. ¿Quién nos enamoró de ese programa? Exacto, yo tenía 8 o 10 años, extremadamente lúdico, entonces abordaban temas que eventualmente pueden ser muy complejos y explicarlos de una forma básica, como que para un niño de 8 años lo logre entender, entonces creo que va por ahí, por ahí un poco ese gusto. Pobre, ¿no? Yo a veces me pregunto por qué dejaron de producir esos programas y en realidad sí enganchaban a la gente, porque como ustedes dicen, eran tan bien producidos, eran tan bien pensados con un lenguaje que de este tipo de temas que sinceramente, o sea, y cuando uno trabaja en ellos, llevarlos a un lenguaje amigable, pues es todo un reto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dejar de producir? O sea, debería haber miles de temporadas del mundo de Big Man o algún otro programa que realidad como intensivo así, pero como nadie vemos, bueno, quejaría. Pues otra discusión, otra realidad de que también la inversión en programas de TV en ese sentido es otro cuento y que abordaríamos en otro programa. Pero bueno, chicos, para seguir con el tema y con lo que ustedes están estudiando ahora, ¿no? Cuéntenos un poco, ¿han existido hitos antes de las misiones de Apolo que hayan marcado el inicio de la exploración espacial? ¿Qué nos cuentas, Jonathan, al respecto? Bueno, primero, yo creo que hay que comenzar marcándonos en el tiempo y en el lugar, en el espacio. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo, bueno, básicamente dos bandos, ¿no? Los Occidente y básicamente la Unión Soviética, americanos y soviéticos. Y, bueno, esa competencia la fueron llevando a distintas áreas, el deporte, la economía, la política, y una de esas fue la ciencia, particularmente en la carrera espacial. En los primeros años de la carrera espacial, ¿quién estaba a la cabeza? Eran los soviéticos, justamente. Los soviéticos habían ya mandado algunas misiones no tripuladas para que estén dando vueltas. La primera de esas mandaron en octubre del 57, si la memoria no me falla, cuando mandaron el Sputnik, este pequeñito satélite más o menos de 20 centímetros que estuvo dando vueltas alrededor nuestro. Ese fue el primer gran hito de la exploración espacial. A la cabeza de los soviéticos, como le cuento. Y el siguiente ocurrió 29 días después de lo que lanzaron el Sputnik, que lanzaron a un animalito, a la perra Laika. Esta perra era una perra vagabunda que vivía en Moscú, que estaba completamente, podía desenvolverse bien en los terribles fríos de Moscú, menos 30 grados, menos 20 grados. Lastimosamente, en el momento en que la lanzan, por así decirlo, la calefacción de la nave no funcionó bien y la perrita murió asfixiada, ahogada por el calor. Oh, no. Sí, lastimosamente. Pero claro, era la primera vez que se enviaba un ser vivo al espacio, esta perrita Laika. Esos serían los dos más importantes eventos que ocurrieron en los primeros años, en el año 57, octubre y noviembre. Qué después, chévere. Bueno, el siguiente gran salto es enviar un hombre, un ser humano. No hablemos de género aquí porque creo que... Podemos caerte algunas más, así que por favor. Sí. Claro, hablemos de ser humano. El primer ser humano que lanzaron arriba pasó en el 61. Justamente, Yuri Gagarin. Qué chévere. Chicos, también les recuerdo a las personas que nos están siguiendo a través de redes y que están conectados a esta transmisión, que nos pueden enviar sus comentarios y también preguntas para los invitados que tenemos en esta tarde, y les responderemos más o menos al final del programa o durante el programa, es una sorpresa, pero vamos viendo. Pueden escribir y contactarse con nosotros a través de ese chat. Camila, para continuar, me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido las misiones más importantes en el transporte de personas al espacio? Bueno, yo creo que partiendo por el Apolo 11, que fue el que realmente llegó a la Luna, esto fue en el año 69, si mal no recuerdo. Jonathan, yo creo que tiene mejor la fecha en su mente. ¿Tiene memoria? Sí, tiene mejor memoria. Le sabe más de la fecha. Pero lamentablemente, y como dijiste tú, creo que ahora se me vino a la mente esto de que, claro, son solo hombres en ese caso. Y hasta el momento han sido solo hombres. Ahí falta una presencia femenina, ¿cierto? Entonces yo creo que, bueno, después vino otra misión que fue el Apolo 13. Yo creo que Jonathan también se acuerda ahí la fecha del Apolo 13. Jonathan, fuiste todas, que te acuerdas tanto. Parece que estuvo ahí. Ya quisiera haber estado allá arriba, ¿no? Sí, bueno, y ahí es cuando se desarrolla realmente la exploración espacial como tal, porque ya llegar a otro cuerpo celeste, digamos, llegar con éxito y volver con éxito, eso yo creo que es de lo más importante. Ahora también se trajeron un montón de muestras de la Luna, que todavía andan repartidas por varias partes del mundo. Supe hace poco que hay una acá, que acá en Chile, acá en Santiago en particular, no sé si en Ecuador también tendrán alguna pieza. Sí, hay una piedra lunar. Oh, ¿en dónde? En uno de los museos de la mitad del mundo. Ahí alguna vez la vi. Pero será una de estas muestras que, bueno, no sé cómo se accedían a estas muestras, ¿no? No sé si es que las regalaban, las vendían, las distribuían. Cuando Neil Armstrong fue a visitar Quito allá en el 70 y algo, no recuerdo, 76, una cosa así, vino con su traje espacial como muestra para mostrarle a la gente y todos los demás. Y también un pequeñito regalo de una piedra. Era lo típico que hacían después del alunizaje por el Apolo 11, los astronautas se dieron una vuelta al mundo, eran celebridades, entonces llevaban obsequios, normalmente era un pedazo de una piedra lunar. Chicos, qué chévere, ¿no? Qué interesante todo lo que están comentando. En realidad es súper desconocida. Por ejemplo, aquí tenemos un museo, dice Jonathan, que no sabemos, que podemos aprender muchísimo sobre este tema. Pero bueno, quisiera preguntarles, ¿cuál es realmente la importancia que tienen estos estudios, estos viajes, estas exploraciones para nosotros como humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué aporta todo este conocimiento, todo lo que ustedes están haciendo para el desarrollo de la humanidad? Yo creo que hay un desarrollo científico y tecnológico importante que quizás cuando dicen vamos a enviar a un hombre a la Luna o a Marte o a donde sea, en principio uno dice, no sé, ¿qué beneficio me trae eso? Prefiero que invierta el gobierno en algo más tangible, ¿no? No sé, que invierta en salud, que invierta en educación, ¿y por qué van a invertir en esto? Pero el desarrollo científico y tecnológico que viene de la mano de estas, digamos, misiones, son cosas que al principio no tiene mucho, como que uno no se da cuenta en principio. Por ejemplo, no sé, hay tecnologías del día a día que fueron creadas a partir de estudios de la NASA para llevar a gente al espacio. No sé, por ejemplo, materiales, digamos, que absorbían mucho líquido y que luego fueron utilizados en el desarrollo, no sé, de los pañales de los bebés, cosas así. Entonces hay cosas que en principio la NASA desarrolla no para la humanidad, sino que solamente para llevar a gente, pero que tiene sus aplicaciones en un mediano plazo para la comunidad, digamos, de aquí en la Tierra. Eso también puede ser, no sé, las telecomunicaciones, el avance en cómo, digamos, comunicarse a larga distancia con personas. Eso también es algo que se generó también a partir de investigaciones que fueron generadas por la NASA para poder llevar a gente al espacio. No sé si ahí Jonathan puede complementar algo más. Pensando también justamente en aplicaciones del día a día, El teflón, por ejemplo. El teflón fue desarrollado justamente para los viajes, para los, en los programas de Apolo. Lo mismo el velcro. O sea, son cosas que ahora los vemos como un día a día y no nos sentamos a pensar 30 segundos en por qué están aquí. Entonces, ese tipo de avances de tecnologías fueron gracias a la exploración espacial. La miniaturización de las componentes electrónicas. Gracias a eso tenemos ahora un celular, tenemos una tablet. Todo eso viene justamente de la exploración espacial. O sea, eso, hay una sinergia ahí. Ok, nosotros queremos llegar a la Luna, queremos visitar otros cuerpos, y para llegar a eso tenemos que desarrollar tecnología que no existe. Ahí está lo importante. Ahí está todo lo importante. Eso es algo súper chévere, ¿no? Porque de hecho estas misiones de Apolo en un inicio, cuando se planificó o se propuso la meta de llegar o de llevar al ser humano a la Luna, no se pensó en, o mejor dicho, no se asumió, no se afirmó que en ese momento existía la tecnología para hacerlo. Más bien tuvieron que desarrollar la tecnología para hacerlo posible. Por ejemplo, este tema que tú hablas de los microchips es totalmente acertado. Fueron desarrollados y comprimidos como que unos grandes chips para hacer, para que quepan en una nave espacial y que pueda servir dentro de los sistemas en que una persona podría viajar al espacio exterior. Entonces, lo que me parece súper chévere también de este tema es que necesita un montón de planificación y un montón de inversión en recursos. Yo me pregunto, tal vez, ¿qué pasaría si es que tal vez los estados invirtieran más en investigación y desarrollo, tanto de ciencia como de tecnología? ¿Qué tantas posibilidades y qué tan accesibles serían estas herramientas para nuestra vida personal? Creo que en la mayor parte de casos, muchas de esas tecnologías son privatizadas, ¿no? Se utilizan patentes, tal vez se venden las patentes a organizaciones privadas y ellos lucran durante cierto tiempo de esto y tal vez es más difícil o más demoroso el tiempo en el que son accesibles para el resto de personas. Sabes que antes de que me olvide una cosa, en ciencia una cosa que no debemos de hacer es preguntarnos el para qué sirve tal o cual investigación, porque no tenemos idea. Y me remito a un clásico ejemplo. Faraday fue un gran experimentador del siglo XVIII. Él trabajó en la electricidad y una vez el primer ministro inglés fue a visitar a su laboratorio y le preguntó que para qué sirve esto. Y Faraday simplemente le respondió, no tengo la menor idea, pero un día usted le va a poner un impuesto. Y ese es el impuesto que existe para la luz eléctrica. Entonces, si queremos ver desde el punto de vista del capital, eventualmente va a traer beneficios económicos a quien invierta en ese tipo de cosas. No es lo correcto, creo que verlo. La ciencia, su principal objetivo creo que es traerle bienestar al ser humano. Entonces, esa es la necesidad de países, gobiernos, inviertan en esto para que eventualmente todo ese desconocimiento que se vaya generando no solamente dé mejor calidad de vida, inclusive de empleos, de mayores facilidades para una sociedad. Por supuesto. Un poco entrando también al tema ya del SpaceX, de lo que vivimos este último fin de semana, cuando esta colaboración de la NASA y SpaceX, esta empresa de cohetes espaciales que está dirigida por Elon Musk, pudo llevar, bueno, fue una misión de prueba, pero pudo llevar exitosamente una misión tripulada de dos personas desde la Tierra hasta la Estación Espacial Internacional. ¿Qué beneficios o cuál es la innovación de de esta tecnología o de este hito, digamos? O sea, para empezar, yo creo que un lanzamiento, digamos, especial o su característica es que ahora la NASA está asociada con una empresa privada. Y esta empresa privada es quien generó, digamos, todo este mecanismo y el transbordador, no sé, la cápsula Dragon para llevar a los astronautas aquí a la Estación Espacial Internacional. Y eso es nuevo. Ahora, esta compañía lo que quiere hacer también es abaratar costos para estos lanzamientos. Ya abarató un poco los costos para este lanzamiento y según tengo entendido, Elon Musk lo que quiere hacer es abaratar costos hasta 10 veces lo que era antes. Y esto permitiría que estos viajes también pudieran ser más frecuentes. Entonces, eso es importante. Ahora, además de eso, de que se lanzó, digamos, de territorio ahí mismo en Estados Unidos, que no pasaba hace varios años ya. Pues también lo hace especial, antes se lanzaban. en otros lados. Entonces, eso también hace que sea un poquito especial. Jonathan, creo que quería... este es Falcon 9, Falcon 9. Es que hay una historia bien interesante. Es Falcon 9 el nombre del propulsor del cohete. Y está inspirado en el ¿cómo se llama? El halcón milenario. Por eso es Falcon. ¿En serio? El halcón milenario de Star Wars. Y lo otro es de que lo que dice Camila es verdad, o sea, es extremadamente costoso. O sea, construir uno de estos más o menos cuesta 60 millones de dólares. Y antes de lo que hizo esta empresa SpaceX, el momento que salían, caían y básicamente eran inutilizables. Exacto. Ahora que se puede volver a utilizar este cohete, estamos ahorrándonos 60 millones de dólares, donde solamente 200 mil dólares es el combustible, el resto es básicamente el cohete en sí, ¿sabes? La infraestructura. Entonces, el ahorro es extremadamente brutal, un salto cualitativo en economía increíble. Qué bien, chicos, yo realmente, más allá de todo lo que ustedes han explicado, me quedo con dos ideas que son súper, parece que es súper interesante resaltar. El uno es el tema de que siempre nos preguntamos para qué sirve la ciencia, cuando es una, con lo que decía Jonathan, es una pregunta que por sí misma se responde. O sea, todo lo que nosotros desarrollamos en el día a día es por la investigación científica, por estos resultados que nos ha dado. Y más aún, mira cómo tú nos pones estos ejemplos tan cotidianos, ¿no? El hecho de para qué sirve el velcro, lo que nos decías. O sea, son cosas que realmente bien importantes explicarse desde el trabajo que ustedes hacen. Y lo otro también, las inversiones es verdad. O sea, podemos... Una empresa, una organización puede invertir en las investigaciones y después los réditos serán súper grandes y no solo económicos, sino que lo más importante en este tema de generar conocimiento y generar tecnología para el país, ¿no es cierto? Otro tabú que siempre tenemos como sociedad es que el tema de la astrofísica y estos temas están siempre asociados a Europa, a ese continente o a los Estados Unidos, pero en Latinoamérica, y ahora estamos con ustedes que nos están diciendo que sí hay interesados, hay gente que lo está haciendo. ¿Cuánto es de esto, no es cierto? Porque aquí en Ecuador no existe una universidad, por ejemplo, especializada, por eso muchos de nuestros compatriotas han salido a otras universidades en América Latina a generar este conocimiento. Cuéntenos en qué países ya hay un mayor desarrollo en este tipo de especialización profesional. O sea, si Camila quiere empezar, Jonathan, ¿qué? Sí, partiendo por Chile, particularmente este año, por lo menos tres universidades abrieron la carrera de astrofísica o astronomía. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que hay muchos telescopios en Chile. Chile tiene una calidad de cielos muy, muy alta. Entonces, me parece que las universidades están tratando de invertir en esta parte para generar, digamos, como más capital humano, personas que se dediquen a la astronomía, investigación en astronomía, enseñanza de la astronomía, etcétera. Uh-huh. Está muy desarrollado en Chile hasta ahora. Ya venían varias universidades hace varios años con astronomía, pero que se sigan sumando universidades indica que es un campo que está al alza y hay muchos astrónomos chilenos ahora. Uh-huh. Pero si salgo un poco más, o sea, si salgo de Chile, lo más cercano que se me viene a mi mente es Argentina. Argentina, no sé cuántas universidades tienen astronomía, pero sé que ellos tienen muchos astrónomos dedicados, bueno, por el mundo, dedicados a un montón de áreas dentro de la astronomía. Uh-huh. O sea que la astronomía es un campo fuerte también en Argentina. Brasil también tiene su parte, los brasileños también están dedicados a eso. Pero también Argentina tiene un montón de telescopios importantes, pero en Chile hay, yo creo que de aquí a, creo que en 10 años van a tener más del 50% de la capacidad de observación, solamente en telescopios en Chile. O sea. Qué chévere. Robert, antes de seguir, y amigos, antes de seguir, solo quiero agradecer a todas las personas que se han unido. En realidad tenemos bastantes personas que se han interesado en este tema. Quisiera saludar a Santiago Llorel, compañero. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y por felicitar la iniciativa. También a Andrew Estrada, que nos dice, fuera excelente que retomaran los programas educativos. Creo que refiriéndose un poco a lo que hablábamos al inicio, ¿no? De por qué ya no hay una inversión en programas televisivos que pudieran mejorar el interés que tenemos en estos temas. Y Nancy Vázquez Arias nos hace una pregunta. Dice, hola a todos, ¿qué opinan de los viajes espaciales turísticos? ¿Qué nos dice Jonathan al respecto? A ver, de lo que tengo entendido, por ejemplo, SpaceX ya ha vendido un par de tickets para lanzar eventualmente a alguien que dé una vuelta por la luna, o sea, dándole la vuelta, ¿no?, en el cohete y regresar. Ya es algo que se lo está tomando bastante en serio. El problema son los costos. Entonces, la idea de no solo Elon Musk, hay dos o tres empresas más. La idea es bajar estos costos para que de alguna forma sea mucho más popular, por así decirlo. Entre comillas. Porque igual terminan siendo cheques de $200,000, $500,000, no son alcanzables para cualquier persona. Pero hay muchas iniciativas al respecto. ¿Y tú crees que es accesible? ¿Sí va a ser accesible en algún momento de la vida? Habrá que ver. Bueno, un futuro lejano. Aún no veo el futuro, pero esperemos que sí. ¿Quién sabe? De aquí a 50 años, ya que esté jubilado, me puede dar una vuelta a la luna y regresar. Y sería excelente. Ahora esperemos que todas estas ideas, los programas que ahora se están desarrollando, no tengan trabas burocráticas, problemas entre gobiernos y empresas privadas, cosa que haya una, sea mucho más expedito y que eventualmente pueda ser primeramente accesible y segundo sea lo suficientemente eficiente para poder realizar este tipo de cosas. Esperemos. Al menos la idea de Elon Musk es llegar en el 2030 para adelante, llegar a Marte. Wow. Bueno, habría que esperar. Bueno, veamos qué pasa. Chicos, este tema me parece súper chévere, pero me gustaría también analizarlo desde una perspectiva un poco más crítica, ¿no es cierto? Obviamente, todos los seres humanos celebramos que, o sea, como seres humanos, como especie, podamos pisar la luna, podamos llegar a Marte, podamos lanzar un cohete reciclado y que los costos sean más accesibles, ¿no?, para la gente, pero creo que seguimos pensando y justamente entra la discusión que dijimos hace un ratito, ¿no? ¿Para quién están enfocados de este acceso al espacio exterior? ¿Tal vez está enfocado para el 1% que podría darse ese lujo para hacerlo? Y como que yendo un poquito más allá y al tema como de estos nuevos programas en los que se está analizando obtener minerales desde asteroides, desde cuerpos que están orbitando en el sistema solar, o incluso el momento que se establezca una base espacial, por ejemplo, en la Luna, cuando se desarrollan este tipo de iniciativas, ¿cuánto acceso realmente hay para el resto de países, para el resto de ciudadanos del mundo? ¿No será una forma de privatizar el espacio exterior? Lamentablemente, yo creo que eso depende mucho de el dinero o, ¿cómo se dice?, presupuesto que tiene cada país. Yo creo que actualmente solamente las grandes potencias son capaces de generar ese tipo de exploraciones. Y de hecho solamente, prácticamente es que una lo está haciendo. Por ahora yo creo que sí puede ser un poco elitista, no sé si esa es la palabra realmente, porque yo creo que en este momento ningún país latinoamericano es capaz de destinar parte de su presupuesto anual a una cosa así, o sea, es algo impensado. Entonces puede ser que sí sea un poco, digamos, que segregue un poco, que sea un poco selectivo con las personas que podrían ir. Y si es que se generan estos viajes turísticos, solamente la gente que tiene mucho dinero en principio va a poder ir. Entonces sí puede ser que... Y en realidad los mensajes que te están dando, ¿no? Porque tú lees estas noticias, solo tal celebridad ya pagó con anticipación su viaje. Es un tema que se convierte en un tema de privilegio también, ¿no es cierto? Entonces son los mensajes errados que de alguna forma nos están mandando, ¿no? Tal vez aquí, queriendo un poco meter un poco más en la pregunta a la persona que nos hizo, es en temas de conocimiento y en temas, o sea, desde ese punto de vista, desde el tema de conocimiento, de exploración, ¿qué tan viable es hacer esto? Es considerar estos viajes espaciales de turismo, porque si es que lo pensamos desde cómo se ve ahora, es toda una imagen distorsionada de lo que se está diciendo, sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo sería más allá? O sea, si ustedes pueden explicar, ¿Qué nos representaría, por ejemplo, a un ciudadano común y corriente poder tener el acceso a un viaje de turismo al espacio, ¿no? Bueno, ahora ya existen esos problemas, por así decirlo, discriminación. Por ejemplo, para trabajar en SpaceX, tú necesariamente tienes que ser americano, porque okay. Toda la tecnología que están desarrollando es clasificada como armamento militar. Entonces, tienes todo un sistema de protocolos alrededor de eso, en donde solamente los americanos pueden aplicar. Uh-huh. También, si tú quieres ser un astronauta, tú tienes que ser o americano, o europeo, o ruso, o de países que tengan estos programas espaciales. O sea, no puedes tú acceder de forma libre y voluntaria por tus aptitudes. O sea, de dónde naciste también influye en si puedes o no serlo. Entonces, ahí ya hay muchos problemas. Además del económico, que es lo otro. O sea, otros países no pueden coger y poner dinero para este tipo de cosas eventualmente. Los americanos en el programa Apolo ponían el 4% de su PIB, PIB anual. El 4% solamente para poner el hombre en la luna. Es un montón de plata. Nosotros claramente no podemos hacer eso. Uh-huh. Y básicamente en eso estamos, ¿no? O sea, hay muchos, como decía Camila, hay una élite en este tipo de cosas que también está influyendo en qué vamos a hacer después. Y como tú dices, o sea, nos mandan un mal mensaje. Estamos perdiendo. Sí, eso me parece, bueno, un poco triste. Todo esto de aquí no ha sido tan color de rosa, ¿no? Como pensábamos. Pero creo que eso es lo chévere, porque nos permite analizar desde estas perspectivas y también cuestionar los desarrollos tecnológicos que pensaríamos que tal vez van a cambiar el mundo como lo conocemos en este momento, pero tal vez lo van a cambiar para pocas personas. Aún es interesante estudiar el espacio, entender el espacio, pero también creo que detrás de eso existe también ciertos intereses que al invertir quieren obtener su retorno, obviamente tal vez enriqueciendo nuevamente a las élites, como tú dices, ¿no? A las empresas y a las personas que tienen más dinero y que disfruten también de este tipo de viajes espaciales. Nosotros, por lo pronto, nos quedaremos aquí observando desde la Tierra. También es un paisaje maravilloso el que podemos observar desde acá. Y qué chévere también que desde el desierto de Atacama o diferentes partes de Chile puedan observarlo y realmente traernos datos que en su mayor parte son abiertos para que los científicos puedan utilizarlo en todo el mundo. Sí, la verdad, los datos que se están generando aquí en Chile han sido parte de investigaciones muy importantes de muchos temas distintos de astronomía y lamentablemente creo están siendo usados más por extranjeros, digamos, no, o sea, chilenos pueden acceder a esos datos, pero hay muchos grupos fuertes que quizás no son integrados por chilenos que ocupan esos datos y generan la investigación. Creo que ahí los chilenos estamos perdiendo un poquito de terreno de repente con esas cosas. Tenemos que recordar que los telescopios están en Chile, pero no son chilenos. Uh-huh. Oh, entonces, wow. Es un territorio chileno que ahí está, no sé si la palabra es dominado, pero es los dueños de ese telescopio no son chilenos, entonces a la larga ahí los chilenos y los astrónomos chilenos quizás están perdiendo un poquito de terreno en eso. Pero para nosotros es importante que los cielos chilenos sean todavía de gran interés por astrónomos de todo el mundo. Es por eso que también yo creo que aquí en Chile se está haciendo esta inversión en más astrónomos, abrir carreras de astronomía, que haya más astrónomos chilenos que puedan tener acceso a esos datos, que quizás el telescopio no va a ser chileno, pero que la investigación pueda estar, digamos, relacionada con científicos chilenos, y no solo chilenos, sino que de toda Latinoamérica y después de todo el mundo. Entonces ahí vamos avanzando en la ciencia en Chile y en Latinoamérica, que eso es importante también. Acá es importante que en Chile hay alrededor de 200 astrónomos profesionales que tienen un posgrado. Comparando, Chile tiene de más o menos 18 millones de habitantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y más o menos la misma población que Ecuador, y Ecuador tiene 6. Wow. Entonces hay una distorsión de dos órdenes de magnitud, más o menos, en donde no estamos haciendo astronomía, por ejemplo. Tienen más astrónomos per cápita, porque está súper chévere. Exacto. Es que radica principalmente, o sea, en que este exoplaneta está orbitando la estrella más cercana al Sol. Conocemos un montón de exoplanetas, como del orden de 4.000 o algo así, exoplanetas, un montón. Pero lo que hace especial a este exoplaneta es que es como el más cercano. Ahora, este exoplaneta, además de eso, está en la zona de habitabilidad de su estrella. Entonces, la estrella a la cual orbita está Alfa Centauri C, y tenemos el planeta que es Próxima B, que está orbitando alrededor de esta estrella. Y está en la zona de habitabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en su superficie podría haber agua en estado líquido. Para nosotros, que un planeta pueda ser habitable significa inmediatamente que tiene que haber agua en estado líquido. Ahora, eso no quiere decir inmediatamente que haya vida, ¿cierto? Ahí todavía falta un largo camino por estudiar para saber si hay vida o no. Pero que esté en la zona de habitabilidad es importante. Además, este planeta tiene características similares a la Tierra. No sé, tiene más o menos la misma masa de la Tierra, por ejemplo. Entonces, como que uno le hace pensar que en un futuro, si la Tierra no dejara de ser habitable, entonces podríamos ir para allá en una misión ultrafuturista y llegar a este planeta, digamos. Pero esa es la importancia que tiene, por lo menos en principio. Ahora, este planeta fue detectado antes, el año 2016, pero con otro instrumento. Un instrumento que también, uno de los instrumentos que también estaba localizado acá en La Silla, me parece, en el Observatorio de La Silla, que está en el norte de Chile también. Y ahora tienen un mejor instrumento, digamos, que puede medir con mucha mayor precisión. Entonces se confirmó que este planeta está ahí. Y eso también, de nuevo, fue con un instrumento que está en un observatorio chileno, un poco más al norte también del anterior. Y se confirmó, digamos, porque este instrumento tiene mayor precisión, entonces ya la confirmación lo hace totalmente ahí, digamos, certero. Está el planeta y, bueno, yo creo que eso es básicamente. No sé, ahí, Jonathan, si algo más se te viene a la mente. Otra cosa importante de esa investigación es que, sí, vuelven a identificar este planeta, como decía Camila, tiene una masa de 1.2 veces la masa de la Tierra, muy similar. Pero además se detectó una señal muy muy débil que posiblemente sería asociado a otro planeta que está orbitando esta estrella de una masa de el 20% de la masa de la Tierra, más o menos. Estos planetas son, como decía Camila, son muy importantes porque se encuentran en esta zona de habitabilidad, también conocida como zona Ricitos de Oro, justo por el cuento de los tres ositos y la niña, en donde va probando cada uno de los platos y el más tibio es el mejor. Esa es la misma idea de esta zona, porque le llega una cantidad de energía de la estrella, lo suficiente como para poder nosotros pensar de que pueda existir agua líquida. ¡Qué bien! Sí, entonces una estrella muy chica, más o menos, es el 10% del radio del Sol, y este planeta se encontraría en una órbita mucho más chico de lo que Venus, lo que Mercurio se encuentra respecto al Sol. Entonces, mucho más adentro, porque es una estrella más chica. Entonces, sí, es muy importante, está muy cerca, 4 años luz. Entonces, si vamos a la velocidad de la luz, nos demoramos 4 años. Poquito en términos astronómicos, es poquito. Okay. Si vamos, es muy bueno. Si vamos a una velocidad normal, María. algunos cientos, miles de años. Pero hay algunos papers que hablan de tal vez mandar una pequeña sonda, de que vaya muy rápido y eventualmente en unos 1 a 5 siglos pueda llegar a esa estrella, fotografiar, mandarnos las imágenes, etcétera, etcétera. Me parece que Stephen Hawking estuvo trabajando dentro de este grupo que pensaba en una idea de mandar una especie como de horda de robots pequeños para que lleguen allá y regresen con esa información. Pero como tú dices, creo que podrían tardar hasta 2 generaciones en ir y regresar. Exacto, sí, es claro. Nuestro problema es el tiempo. Y nada entonces asegura que sea exitoso tampoco. Y claro, además. Ajá. O que nos extingamos antes de recibir la información. Sí. Varios factores a tomar en cuenta, en realidad. Chicos, sí. Qué chévere. En realidad ha sido un programa que podríamos irnos unas 2 horas más, creo yo, hablando de esto súper, súper interesante. Como que nos abre más la curiosidad, ¿no? Y quisiéramos hablar muchos temas. Les agradecemos un montón por toda la información que nos han dado y de esta forma tan, tan sencilla como para que nosotros realmente concienticemos sobre lo que es trabajar en lo que ustedes trabajan, que me parece, realmente les felicito y les deseo mucha suerte en las investigaciones que están haciendo en adelante. Y quisiera antes de cerrar, Robert, solo que ustedes me contestaran así súper rapidito en una frase, ¿cómo o qué les dirían ustedes a los chicos, a los niños, a los jóvenes, para que ellos se decidan y también se inspiren como ustedes, tal vez en la sensualidad de las estrellas, como nos decía Jonathan? ¿Qué les dirían a los chicos para que estudien lo que ustedes estudien y que crezca esa curiosidad y ese interés? Creo que es muy importante que uno haga lo que a uno le gusta. Si te gusta la ciencia, es importante que sigas en ello. No es un camino fácil, pero es gratificante cuando las cosas salen bien. Chévere. Jonathan. Primeramente a los chicos y sobre todo a las chicas, a las niñas que estudien mucho ciencia, que se dediquen. Este es un camino muy bonito y que no pierdan ese rumbo. Estudien muy duro, que algún día pueden ser los futuros Albert Einstein o Isaac Newton. Gracias. Muchas gracias, chicos. Realmente ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. También a todas las personas que nos ven a través de nuestro link en YouTube. Disculpen por el problema técnico que nos duró un poquito, pero ya lo recuperamos. Qué bueno que se conecten. Suscríbanse para más programas. No se pierdan un solo programa que estamos cada semana por este medio. Y finalmente, Cami, Jonathan, continúen con su pasión, con su interés por la ciencia, porque como en este programa nos han demostrado, están inspirando a muchas personas, tanto hombres como mujeres, para seguir una profesión tan chévere como es la suya, como es la astrofísica. Así es, chicos. Gracias, y ya nos veremos. Sí, sigan con su afán, chicos, y con esa forma de motivar y sobre todo con esa capacidad de divulgadores científicos que tienen ustedes. Desarrollen eso, por favor. Agradecerles muchísimo por su tiempo. Decirles que mañana estaremos retransmitiendo el programa en vivo a través de nuestra página de Facebook, así que para que igual Jonathan, Camila, los amigos, familiares que se perdieron este programa tan interesante, para que les puedan pedir que mañana nos miren a través de la página de Quinto Pilar Divulga Ciencia, y también pedirles que nos acompañen el próximo jueves con otro programa muy interesante para ustedes. Ha sido un gusto, Robert, compartir un jueves más contigo. Muchas gracias por siempre estar atento a todos estos temas que nos apasionan y que nos hacen querer descubrir más de este mundo. Que tengan un muy lindo día y buen fin de semana también para todos. Muchas gracias, Pau. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto!